Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9. Radio Vox. El camino de la felicidad. Desde hace unos años, el éxito de los países se evalúa no solo por sus riquezas materiales, sino por cuán felices son sus habitantes. Salomón, el hombre más sabio de la antigüedad, destacó que con la bendición de los justos se construye una ciudad. También advirtió: las palabras de los malvados la destruyen. Salomón no se refería a los muros, a las calles, ni siquiera a las casas. Hablaba de la construcción de relaciones sanas que por el camino del respeto nos permitan vivir en paz. Bendecir significa decir bien, decir cosas buenas de los demás. No es cierto que a las palabras se las lleve el viento. Atraviesan los corazones y se graban en la memoria. Sabiamente utilizadas, edifican a una comunidad, sanan, animan y alumbran el camino, prolongan la existencia, alivian, convencen, dan nuevas fuerzas. Respirar lo entrañable que nos duele, que es saludable ventilar el alma, compuso el salteño Jaime Dávalos al hablar de la palabra y su poder curativo. En los mismos términos propuso confesarse con Juan de los Palotes, decir por él lo que hasta él mismo calla. Las frases mal empleadas pueden generar dolor, resentimiento, odio. Un dicho árabe propone: si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. Las palabras pueden ser flechas hirientes o bálsamo sanador. Nuestra labia es un sendero torpe que nos ha llevado al desfiladero del desencuentro. Abuso de ironías, sarcasmo, chistes de mal gusto, la gastada, las indirectas. Las frases sin filtro han transformado nuestra cultura en un gigantesco puerco espín del que todos salimos perdidosos. El historiador y pastor Arnoldo Canclini me dijo una vez: discutir podemos discutir. El tema es cómo quedamos después. Otra cosa es el debate de ideas. ¿Cuál es la diferencia? En el debate digo mi verdad, pero hago silencio también y aprendo a escuchar al otro con interés genuino para saber realmente lo que piensa y no para rebatir su argumento. ¿Podremos lograr alguna vez esta senda de madurez? La desiderata del abogado y filósofo Max Ehrmann resume bellamente este desafío. Camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto te sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara. Y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. He aquí algunas ideas para este 2024 que nos sopla en la nuca. Camina plácido, mantén buenas relaciones, enuncia tu verdad, escucha a los demás. Caminante. Jorge Rojas, uno mismo. Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo, y también nos hizo libres de elegir y hallar el rumbo. No perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere y caer en un abismo por no hacer lo que se debe. Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo. Y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea, y se suma la mentira para desatar la guerra. Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia, el que avanza contra mano sin medir las consecuencias. Porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso, porque a veces hago daño cuando callo lo que siento, y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la niebla. Soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso, porque a veces hago daño cuando callo lo que siento, y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la nieve. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, caminante. Soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un mate con un caminante invitado. Hoy van a estar con nosotros, telefónicamente hablando, ¿no? Karen y Cruz. Son una pareja de cicloviajeros que han estado recorriendo, vienen recorriendo ya desde hace 7 años por lo menos, el continente en bicicleta, ¿eh? Han hecho Alaska-Ushuaia y siguen viaje. Ahora desde Brasil nos van a contar de sus peripecias. Esta es la caminata radial número 205. Y el periodista Bernardo Milipán nos cuenta sobre los caminos de Jesús por la Palestina del siglo I. En Juglares, la profe Silvina Pérez nos canta de amor con músicas y músicos de hoy, de ayer y de siempre. En Caminos del Alma escucharemos Desiderata por Omar Serazuelo. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, hacete amigo del tiempo. Del archivo de Esa ya la vi, Patricia Mendi, la señorita maestra, nos ilusiona con El amor llama dos veces, con Tom Hanks y Julia Roberts, garantía de buen cine, sin lugar a dudas. Y en la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Muy bien, estamos en esta nueva edición de Caminante, la última del año. El año es simplemente una circunstancia, ¿no es cierto?, para celebrar, para reflexionar y para avisarles que nos tomamos vacaciones, ¿eh? La semana que viene y la otra vamos a estar de vacaciones. Igual vamos a compartir con todos ustedes programas anteriores, programas lindos, con gente linda que nos ha hecho viajar, pensar, emocionar. El sábado que viene, los dos sábados que vienen, ya en el mes de enero de 2024. Sábado 6, y sábado 13. El 6 y el 13 de enero vamos a estar de vacaciones. Bueno, vamos con la consigna. ¿Qué cosas buenas te pasaron o lograste en 2023? ¿Consolidaste alguna relación? ¿Hiciste ese viaje tan anhelado? ¿Lograste una mejora en el trabajo? Ya sea que trabajes por cuenta propia o estás en relación de dependencia. ¿La vida te sorprendió con algo inesperado? ¿Disfrutaste del logro de alguien cercano, alguien a quien querés? ¿Lograste ponerle fin a algo que no daba para más? Bueno, contanos, a ver, ¿qué cosa buena te pasó o lograste en 2023? Nos mandás un audio o un texto al 11-6400-7047. Guadalupe Pineda, Coincidir. Coincidir. Soy vecina de este mundo. siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Esta semana vi por la avenida Pasco un viejito empujando una carretilla pegadito al cordón repleta de verduras. Pasco es una avenida que une Quilmes con Lanús, con Temperley, ¿no? En el sur del Gran Buenos Aires. Es una avenida muy importante. Y esto, bueno, no fue esta semana, fue la semana anterior. Mi coche se rompió, yo me tuve que parar, ponerme a la vera del camino, y claro, cuando uno se detiene, cambian las cosas, ¿no? Los tiempos, la perspectiva, ya no podés ir rápido, no podés hacer lo que estabas pensando, y me tuve que parar. Y lo vi a este hombre, lo vi venir con esta carretilla cargada de verduras y que había tapado con, no sé, una lona, algo así, pero se veía que le costaba. Y me hizo acordar una imagen que yo tengo de alguna fábula, de alguna historia, también de un hombre muy mayor, pero con un atado de leña, ¿no? Y pensé en el esfuerzo de este hombre, ¿no? Que venía luchando y metros y más metros hasta que encontró sombra y ahí se detuvo, ¿no? Una imagen que no vemos mucho, por lo menos en las grandes ciudades. Toda la semana anduve en colectivo, así que, claro, cuando uno va en colectivo va más alto y ve las cosas desde otra perspectiva y puede mirar a los costados, ¿no es cierto? Cuando uno maneja, mira para adelante y un poquito para atrás. Y desde un colectivo cerca de la estación de Solano me encontré con una huerta muy, muy bien puesta, ordenadita, desmalezada, llena de verduras. No sé lo que tenía, no soy un experto ni mucho menos, aparte fue una pasada así instantánea, ¿no? Pero encontré gente que trabajaba la tierra, ¿no? En Buenos Aires hay tantas posibilidades, ¿no? Hay tantos espacios y cosas que se pueden hacer, ¿no? Yo calculo que esto tendría unos 20 metros por 5 de ancho, algo así, de verduras de todo tipo. Abundante, pero que seguramente demandó mucho trabajo. Dos historias muy, muy cercanas, pero pertinentes para estos tiempos de escasez que nos tocan vivir. Vi también, después de mucho tiempo, una bicicleta de dos. Para dos, es decir, las dos personas que la usan pedalean, ¿no? La de adelante es la que maneja, pero hay uno atrás que también pedalea. Es muy interesante, nunca anduve en una de estas bicicletas que suele haber en lugares de veraneo, ¿no es cierto? que las dos personas tienen que ordenarse, coordinar, no se puede ir cada uno como quiere, ¿no? Es un ejercicio muy interesante para trasladarse, para ahorrar combustible, para cuidar la salud y para aprender a convivir, ¿no?, en esas cosas que tienen que ver con la vida y con algo alternativo, ¿no? Yo creo que los dos tienen que pedalear al mismo ritmo. Yo los veía que lo hacían, que no hacían un gran esfuerzo y que iban a una velocidad importante. Yo creo que la velocidad, el impulso, se multiplica mucho más que por dos cuando es así. Pero bueno, no tengo datos. Quizás algún oyente nos pueda orientar en esto. Esta semana hubo menos colectivos en la calle. Yo el martes pasado, que fue 26, después del lunes feriado del 25, estaba a las 10 de la mañana, más o menos, en Monteverde y 24. Es un lugar estratégico donde se encuentran Solano, partido de Quilmes, y Florencio Varela, de una gran actividad comercial, tanto mayorista como minorista, muy importante. Pero parecía un día feriado, ¿no? Fue muy extraño, muy extraño. Y lo comenté con otras personas también que habían percibido eso, ¿no? Como que la ciudad estaba, un día más estuvo apagada. Ayudó a esto también que los colectivos salieron menos, hubo menos unidades en las calles en el Gran Buenos Aires. Y creo, no sé si en la ciudad de Buenos Aires también, pero en el Gran Buenos Aires consulté a un chofer de la 293. La 293 es un colectivo que va... una guagua, ¿no?, como dicen en América Central, o en algunos países, República Dominicana, Cuba. Bueno, tenemos un oyente en Cuba, ¿eh? A ver si nos puede orientar sobre cómo llaman a los buses, ¿no? Bueno, hubo menos. La 293, le pregunté, me dice, ¿cuántos colectivos sacaron? Bueno, sacamos 5 unidades menos. Yo pensé, digo, bueno, no es nada, 5. Me dice, bueno, no, eso significa que en vez de esperar 10, 11 minutos, la gente tiene que esperar 25 minutos entre cada coche. Bueno, eso parece que se está normalizando, han llegado a algún acuerdo y para febrero se viene el primer aumento en las tarifas de los colectivos. Caminante por la 102.9. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Anda plácidamente entre el ruido y la prisa. Y recuerda qué paz puede haber en el silencio. Vive en buenos términos con todas las personas, todo lo que puedas sin rendirte. Di tu verdad tranquila y claramente. Escucha a los demás, incluso al aburrido y al ignorante. Ellos también tienen su historia. Evita las personas ruidosas y agresivas, sin vejaciones al espíritu. Si te comparas con otros, puedes volverte vanidoso y amargo, porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus logros, así como de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, aunque sea humilde. Es una verdadera posesión en las cambiantes fortunas del tiempo. Usa la precaución en tus negocios, porque el mundo está lleno de trampas. Pero no por eso te niegues a la virtud que pueda existir. Mucha gente lucha por altos ideales, y en todas partes la vida está llena de heroísmo. Sé tú mismo, especialmente no finjas afectos.

Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buen día, caminante. Para responder las preguntas, nos dice Alicia, con relación a la consigna, ¿no? Cosas lindas que te pasaron en 2023, diría que hice un viaje. No el viaje soñado, ya que cada viaje es una experiencia diferente y un desafío, organizar la fe, llegar con el dinero. Con respecto al trabajo, mantenerse en pie hoy día ya es bastante. Con la salud, fui sorprendida con una internación inesperada. Hoy ya recuperada, agradezco al Señor por haberme sostenido y volver a la vida normal. Ayer recibí una noticia muy linda. Después de varios años, una amiga volvió a reencontrarse con su hijo. Es lógico que en el transcurso de un año me hayan pasado muchísimas cosas, algunas de alegría, otras de dolor, logros y frustraciones. Volvemos a comenzar otro con muchas ilusiones y al finalizar el año haremos nuevamente un balance. Feliz fin de año y un próspero año nuevo para todos. Muchas gracias, Alicia, por tu mensaje. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana en un mundo cambiante. Punto de unión con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Y para comentarnos de calles famosas, senderos famosos, charlamos ahora con Bernardo Milipán, el periodista que desde La Feliz nos cuenta un poco de todo desde esta ciudad de la costa atlántica. Muy buenos días, Bernardo, un placer recibirte en Caminante. Hola, Coler, buenos días. Gracias, estoy bien. Mar del Plata está muy linda como siempre. Ajá. Hoy amaneció un día inestable, como va a estar, según escuché el pronóstico, durante todo el verano, así, inestable. Dos días lindo, otro día no tan lindo, otro día lluvioso, raro. Mar del Plata suele ser así, pero en verano presenta una temporada bastante igual en cuanto a clima. Este año va a ser distinto, este año que inicia va a ser distinto. La culpa de todo la tiene el niño. Claro, sí. Este niño que está haciendo desastres en algunas partes. Ayer veía, por ejemplo, acá mismo en Mar del Plata hubo un horario en que la marea subió tanto que entró en algunos balnearios públicos y otros privados y hizo algún lío, pequeño pero lío al fin, así que habrá que estar atentos. Sí, vos sabés que vi esas imágenes, sí, es cierto, uh-huh. Es cierto, como que te invade tu acomodamiento, tus sillas, tus lonas, tus pertenencias, ¿no? Sí. Sí, también convengamos que hay un atrevimiento de parte de individuos o de empresas o de emprendimientos que usan más lugar del que deberían, porque ocurre como en todos lados. En Neuquén, por ejemplo, con el río pasa lo mismo. Se construye donde antes había río y como bajó, la gente se confía. Después, con los años, el río vuelve a su cauce natural, sí, y hace desastre. Bueno, en este caso, en la playa pasa lo mismo. Claro. Bueno, en los ríos suele ser mortal, ¿no? Eso. Porque sí, a veces sí, hay gente acampando y en la madrugada viene la crecida y se lleva a la gente puesta, ¿no? Claro, sí. Bueno, sí, ha pasado varias veces. ¿Qué noticias tenemos de la cultura o de lo que sea en Mar del Plata? De Mar del Plata. Quedó una pendiente del sábado pasado, ¿te acordás? Que hablamos de que el jueves que viene, el 4 de enero, inicia una temporada artística en el Teatro Auditorium, sí, la temporada 2024, y va a haber más de 70 espectáculos, algunos con entradas muy acomodadas económicamente, como para que la mayoría de la gente pueda ir, y otros directamente gratis. Así que más de 70 espectáculos durante toda la temporada no viene nada mal para que pueda quien venga a Mar del Plata o quien es de aquí participar de estos eventos. Mirá qué bueno. Va a haber una variedad de va a haber una variedad de artistas en cuanto a danza, música, teatro y otras expresiones como nuevas tendencias, por ejemplo, o artes visuales, que van a estar brindando estos espectáculos, y no es gente improvisada. Hay una obra, por ejemplo, que se llama María Callas, una obra teatral alternativa en homenaje justamente a María Callas. Sí, sí. Luego va a estar Graciela Borges, Claudio Tolcachir, Daniel Fanego, una directora, Mariana Cumbi Bustinza, Manuel González Gil y varios dramaturgos. Así que es de buen nivel también en cuanto a eso la propuesta para este verano. Sí, sí. Un emprendimiento de fuste. Sí, sí, sí. Vos sabés, Bernardo, que una oyente me consultaba esta semana a propósito de uno de estos, no de este caso del auditorium, pero sí de un comentario que vos hiciste hace 15 días, yo calculo, sobre presentaciones de libros, ¿no? Creo que es los días martes, y me preguntaba, sí, no sé si lo tendrás registrado en tu memoria, pero bueno, en otro momento, sino de un libro de historia que se va a presentar en estas semanas, pero no me daba mayores precisiones, ¿no? Pero uno de los libros que era de historia que se va a presentar, que había escuchado y estaba interesada, ¿no? Sí, se trata de un libro de Felipe Piña, que no recuerdo ahora el título del libro, pero sí es él, que lo va a presentar en la temporada de enero-febrero de esta editorial que se presenta todos los años, hace 27 años aquí en Mar del Plata, y lo hace en un hotel muy renombrado. La propuesta es para los martes a las 20 horas. Hay que estar un rato antes porque se junta mucha gente, como es con entrada gratuita, es por orden de llegada. Así que yo diría que a las 6 de la tarde estés ahí en la puerta del hotel para entrar, porque si no te lo perdés seguro. Claro, claro. Buenísimo. Bueno, interesante el dato. Felipe Piña es un autor que siempre es muy, muy convocante, ¿no? Sí, sí, sí. Y como él, varios más de los que van a venir son muy convocantes. Y como te contaba en esa ocasión, siempre, siempre queda gente afuera, y ha habido ocasiones en las que se ha tenido que organizar ahí mismo sobre la marcha una segunda presentación esa misma noche o a la noche siguiente, el miércoles, porque la idea es que participe la mayor cantidad de gente interesada en participar y que no se queden con las ganas o esperando en una fila al aire libre, ¿no? Claro, claro. Bueno, vayamos a, si no hay más información de Mar del Plata, vamos a la calle, a los caminos famosos de este sábado. Vamos al camino, y te iba a comentar que Jesús, seguramente si viviera hoy, sería un entrevistado tuyo porque era un caminante de verdad. Sí, como tantos, claro, que han pasado por tu programa. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Él no hizo un gran recorrido en cuanto a kilómetros, como por ejemplo los entrevistados que tenés hoy, pero anduvo mucho, fue un hombre de mucho caminar, y en aquellos tiempos era la opción caminar, caminar o caminar. Claro, no sufrían de colesterol, ¿no? Ni de triglicéridos. Claro. Sí, sí, sí. No era un problema de aquella época, por lo menos para la gente que caminaba. Y él era un caminante. Para ponernos en situación, me gustaría contarte que algunas cositas, algunos detalles, algunas pinceladas de cómo era la Palestina, la actual Israel, de aquellos tiempos. Jesús recorrió varios lugares como Fenicia, Perea, Idumea, Judea, Galilea y Samaria. En aquel tiempo ese lugar se conocía como Transjordania, y que en la actualidad forma parte del Medio Oriente. La vida cotidiana en las aldeas era relativamente modesta, especialmente en comparación con las ciudades más grandes de la región, como Jerusalén, con su diseño urbano, tecnología de construcción y comodidades de estilo típicamente romano, que era el imperio en aquel momento que dominaba toda esa región. Jerusalén, por otro lado, albergaba mercados bulliciosos, como la feria de los sábados que recorríamos el otro día en San Telmo, ¿te acordás? Sí. Calles abarrotadas, mesones para peregrinos y grupos de casas modestas, así como viviendas más grandes para algunos de los residentes más prominentes de la ciudad. Al oeste de Jerusalén estaba la ciudad alta, la parte más rica de la ciudad. La cultura religiosa en aquellos tiempos era que se trataba de personas literalmente fanáticas de la pureza ritual y de la estricta separación del resto del mundo, al que consideraban impuro, y tenían una rígida aversión a las mujeres. Ese es un tema importantísimo de aquella época, que hoy nos asombraría a qué extremo llegaba esto de aversión a las mujeres, ¿no? Sí. Después sí, tenemos algunas otras características. Palestina es un país pequeño, situado, como decíamos, en Oriente Medio, a orillas del mar Mediterráneo, que encierra gran variedad de paisajes. En los tiempos de Jesús estaba dividido esa región en tres mini regiones, que eran Galilea, Samaria y Judea. Galilea y Samaria eran regiones fértiles, mientras que Judea era pedregosa y árida. Las casas generalmente no tenían otro piso que el de tierra misma, que se emparejaba y aplanaba hasta quedar maciza, como un piso. Algunas veces se hacía una mixtura de cal con barro y lo dejaban un tiempo para que se seque y endurezca. En la actualidad se han encontrado pisos de piedra resquebrajada unida con cal, con este material que te decía recién. Las casas en Capernaum, por ejemplo, que era una de las ciudades que recorrió Jesús, eran construidos con toscos bloques de basalto y reforzados con piedra y barro. No se observan grandes diferencias de nivel económico. O sea, había una sola clase social, económicamente hablando. Las casas privadas, hasta ahora excavadas, eran humildes celdas que recibían luz a través de una serie de aberturas o ventanas bajas. En cuanto a trabajo, había oficios. Sí. Y los más comunes eran los albañiles, los canteros, que eran los que cortaban la roca, carpinteros, talladores de madera, constructores de barcas, orfebres, plateros, alfareros, trabajadores del cuero, tejedores y tintoreros, que trataban los tejidos nuevos y viejos. Jesús era un carpintero, como sabemos, porque su papá era carpintero y generalmente, salvo alguna rara excepción, el oficio iba de generación en generación, de padres a hijos, transmitiéndose, así que la familia pertenecía a un mismo oficio. En este caso, Jesús, como decíamos, era carpintero. Claro. Ahora, ¿qué hizo Jesús durante su niñez y adolescencia? Que hay tan poca información, ¿no? Y la idea es que se preparó para el ministerio que iba a cumplir durante 3 años. Y a diferencia de Pablo, por ejemplo, el apóstol que escribió varias cartas en la Biblia, que se registra en la Biblia, a diferencia de él, Jesús no tuvo un maestro. Pablo, por ejemplo, tuvo a Gamaliel, que fue un gran maestro de aquella época, que está registrado en algunos libros escritos de aquella época. Bueno, Jesús no tuvo maestro humano alguno. Al leer sobre sus historias contadas, podemos inferir que era un muchacho muy observador, un niño y un joven muy observador. Sus parábolas generalmente retratan lo que vivía y veía a diario. Claro. Claro, cuento... convengamos que él sí empezó a recorrer su país a los 30 años, ¿no? Por lo menos, claro, dedicado a eso, y que en ese tiempo pudo, ya era un adulto, ¿no? La adultez empezaba muy temprano en la vida y pudo observar muchas cosas, ¿no? Claro. Y lo raro para aquella época es que Jesús no tuvo familia. Una cosa muy común en aquella época, porque los jovencitos, a los muy jóvenes, a los 12, 13, 14 años, eran ya propuestos y aceptados o no para formar una familia con tal o cual mujer. Claro. Entonces, cuando llegaban a determinada edad, tenían que cumplir con eso y casarse con esa mujer. Jesús no cumplió con ese requisito y fue un hombre soltero hasta el día de su muerte, ¿no? Claro, claro. Te cuento los lugares por donde anduvo Jesús, algunos de los lugares. Nació en Belén, como conocimos hace dos semanas atrás, usó Egipto, como vimos la semana pasada, y vivió en Nazaret, volvió a vivir en Nazaret, donde eran sus padres. Visitó Caná, por ejemplo, que es donde realizó el primer milagro. Conocemos ese relato. Sí. En Río Jordán fue bautizado. En el desierto de Judá fue tentado. El lago de Galilea fue un lugar común para él, ya que anduvo mucho por ahí entre pescadores y demás, e incluso sus discípulos en una oportunidad lo vieron caminar sobre el agua. Claro. Después estuvo en Capernaum, donde sanó al sirviente de un capitán y resucitó a una niña. Jericó, donde curó a Bartimeo, un ciego, donde encontró a Zaqueo también. Zaqueo con Z, pero también era un tipo que cometía saqueo con S. Era un cobrador de impuestos para el Imperio Romano. Era un hombre chiquitito en estatura, pero se arrepintió después de conocer a Jesús. No se sabe qué se charló en esa mesa. El tema es que el hombre se arrepintió de una mala vida y se comprometió a devolver hasta 4 veces más de lo que había robado. O sea, reconoció que había actuado mal. Naín es otra ciudad donde resucitó al hijo de una mujer viuda, con todo lo que implicaba eso en la cultura de aquel momento. Un hijo único para una mujer viuda era de gran importancia, ya que era el sostén de la vida de ella. Sí, así, claro, que eso no solamente significó una resurrección de un muchacho, sino le cambió la vida literalmente a una viuda, ¿no? Después tenemos Betania, donde resucitó a su amigo Lázaro, donde lloró por él frente a la tumba, quien era hermano de María y Marta, dos mujeres muy conocidas por Jesús y por sus discípulos. Luego también fue a Sicar, donde junto a un pozo de agua, cuando los discípulos habían ido a comprar algo para comer, se encontró con una mujer samaritana que se sorprendió porque Jesús no debía, según la tradición religiosa de aquella época y cultural, no debía mantener contacto con ninguna de esas mujeres ni persona de aquella región, la región samaritana. Sin embargo, se encontró con esta mujer, habló con ella, le dijo algunos secretos que ella tenía, sin que ella le contara mucho y quisiera evadir el tema, y por esa mujer hubo todo un pueblo de Samaria que conoció el mensaje de Jesús y lo aceptó. Así que fíjate qué importante se encuentra en ese viaje de Jesús. Y luego Jerusalén, donde comparte la cena con sus discípulos, la última cena, lava los pies de ellos en una actitud totalmente fuera de lugar, porque eso era una actividad reservada para los esclavos, y luego lleva la cruz durante un trayecto bastante tortuoso y muere crucificado, para luego resucitar al tercer día. Así que fíjate qué itinerario ha hecho este muchacho a partir de sus 30 años y durante, como decías vos, 3 años que duró su ministerio. Una vida intensa de caminante, pero no un caminante, digamos, de recorrer, sino que todo esto implicó relaciones, ¿no? Contacto con gente, sí, y trabajar para las personas, ¿no? Uh-huh. Qué caminante. Sí, Bernardo, ha resultado muy, muy interesante esta explicación, este relato de los lugares, ¿no? Recuerdo que nos hablabas que desde Galilea, en el norte del país, hasta Jerusalén o Belén había unos 140 kilómetros, ¿no? Que es prácticamente, sí, la extensión que tiene Israel, tal vez un poco más, de norte a sur, que nos parece una distancia irrisoria, ¿no? Es como, no sé, quizás ir de Buenos Aires hasta Dolores, pero que a pie significaba una gran movida, ¿no? Un gran despliegue, sí, sí, de energía, de precauciones, de cuidados también, porque los caminos no eran para nada seguros tampoco. Uh-huh. Y de valentía, porque tenías que recorrer entre animales salvajes y ladrones que, como decíamos hace unos sábados, te podían sorprender y dejarte sin nada. De ahí nace el relato de Jesús sobre el buen samaritano, ¿no? Claro, claro. Bernardo, muchísimas gracias. Que termines muy bien el año y que, bueno, el 2024 llegue cargado de proyectos y de realizaciones. Y nos estaremos encontrando en 2 o 3 sábados más cuando retomemos Caminante. Genial, muchísimas gracias por los buenos deseos. También deseo lo mismo para vos, para tu equipo de trabajo. Saludos al operador, que es un genio, y a la audiencia, que también comencemos todos un muy lindo año. Abrazo grande y nos encontramos cuando Dios lo permita. Abrazo. Era Bernardo Milipán y sus relatos de caminos famosos. Jairo, Carpintería José. Cuando José el carpintero supo que iba a ser papá, levantó a María en brazos para ponerse a bailar. Nadie puede imaginar lo hermosa que era María. Una perla en cada oreja, hay mucha bibliografía. Todo iba de maravillas en el hogar de José. No se hablaba de otra cosa que del próximo bebé. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de bailar. Por las noches conversaba cómo le iban a llamar. A él le gustaba Jesús, a ella le daba igual. La dicha se interrumpió, afirman las escrituras, al mismo tiempo que Herodes decretó la mano dura. Se mandaron a mudar, vendieron lo que tenían, ni siquiera se salvaron las dos perlas de María. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de pelear. Atravesando el desierto, los dos a punto de entrar en el Nuevo Testamento. Dormían a cielo abierto, muchas veces no comían. Él le daba calorcito con la barriga. Terminaron en Belén, un pueblo de 100 ovejas, un pesebre, luna llena y un montón de casas viejas. La soledad del lugar, los dolores de María. José golpeaba las puertas, pero nadie las abría. Mirando las estampitas, nadie podría decir que el esposo de María era capaz de rugir. Por un lado la fatiga, por el otro el embarazo. José se enfrentó al pesebre y lo abrió de un rodillazo. Esto es música, señores, esto es puro sentimiento. Un hombre y una mujer. Contacto con vos. WhatsApp. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de llorar. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante, ¿cómo están? Espero que bien. Y les traigo un tema de música clásica, que es uno de los tópicos que vamos a tratar de enfatizar en las próximas columnas. Y en este caso, para ser específicos, es una obra del romanticismo de Johann Brahms, alemán. Y les propongo ahí un montón de cosas que podrían tratar de escuchar, pero vamos con lo más simple. De esta danza húngara número uno les propongo escuchar a las cuerdas, que son las que van a encarar las preguntas, van a encarar la melodía principal. Primero en un registro más grave y después las mismas cuerdas, pero en un registro más agudo. Y los vientos son los que van a contestar estas preguntas. Va a haber una pregunta y respuesta entonces entre las cuerdas y los vientos, y después pasan todas juntas a hacer una tercera melodía. Por otro lado, escuchen que hay un triángulo muy simple al final de la primera frase, que podría ser un elemento accesorio, pero mal tocado, como me pasó una vez de escuchar en vivo un triángulo mal tocado, podría arruinar toda esta obra maravillosa. Y por otro lado, nada más presten atención a que, ¿cómo decírselos? No es una marchita que va todo el tiempo parejo, sino que por ser un tema del romanticismo, se da licencia para estirar los temas, estirar los ritmos, ¿sí? Por momentos es muy lento, como si paráramos de bailar, y por momentos va más rápido. Traten de prestarle atención, eso se llama rubateado en música, y tiene que ver con que no va todo parejito, todo igual, como si le pusiéramos un metrónomo. Esto no resiste metrónomo, justamente porque es romanticismo. Entonces escuchamos de Johann Brahms la danza húngara número uno. Lo que estamos escuchando entonces es la danza húngara número uno de Johann Brahms, alemán, que vivió entre 1833 y 1897. Les podría ir mostrando otros temas que son muy conocidos, que tenemos en el oído, como la canción de cuna más famosa de toda la historia, que es de Brahms. Y hasta si nos pusiéramos a indagar, hubo en su vida un triángulo amoroso entre Robert Schumann, Clara Schumann, su esposa, y este Brahms, que era un poco más joven, pero que desencadenó un novelón de alguna manera. Bueno, el segundo tema, nada que ver con este tema clásico, les propongo que lo escuchen. Es una reversión de un tema que los que son del siglo pasado como yo ya lo van a conocer y los de este siglo tal vez les parezca un gran hit nuevo. Escuchamos. Que está sonando es Vivir Así Es Morir de Amor, que uno lo conoce, yo lo conozco de la infancia, cantado por Camilo VI, español, pero en este caso lo canta Nati Peluso, que por más que tenga un fraseo que parece medio rara la pronunciación, es argentina, es una cantante y compositora argentina que va por distintos géneros, distintos ritmos, y en este caso tomó este clásico de Camilo VI. Por más que el acompañamiento es bien de música de esa época, bien orquestal. Por otro lado, y para terminar, les propongo escuchar el clásico que me quedó pendiente de la semana pasada, que no por ser súper conocido, deja de ser hermoso. Y les hago una propuesta de algo que también va a tener que ver con las próximas columnas, que es escuchar los primeros sonidos, cortito, y ver si lo reconocemos. Es un juego para cada uno, no vamos a dar premio ni nada que se le parezca. Pero pasamos los primeros segundos a ver si la reconocen y después seguimos de largo. Y en este caso les propongo que escuchen la potencia con que suena el piano, ¿sí? Las descargas que tiene el piano este, que está muy bien tocado, piano acústico, y sobre todo cuando parece que ya terminó la canción, vuelve a la carga este piano y hay como un final. Escuchamos entonces. Thank you. conocieron? Obvio que sí, por ser el primer intento tenía que ser muy fácil. Lo que está sonando es Chiquitita, del grupo sueco ABBA, y es destacable el rol que tiene el piano este acústico y cómo nos levanta con esos acordes fuertes que hace. Entonces, disfrutamos un rato de música y seguimos haciéndolo el próximo sábado. Un abrazo y buen sábado, caminante. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Nahuel Penici, por segunda vez. Siempre lo supe que me ibas a hacer falta. Siempre supe que te iba a extrañar, pero no tanto así. Pero no tanto así. Me imaginaba que iba a poder con esto. Yo ya sabía que me iba a costar, pero no tanto así. Pero no tanto así. A estas alturas no he acordado ya, es irrelevante. ¿Cómo borrar toda una vida en un instante? Tú me enseñaste a quererte, pero nadie me enseñó a olvidarte. No me culpes ahora si no pongo de mi parte. Como quisiera que vuelvas, como quisiera robarte otro beso, pero acordamos callar y nunca más hablar de eso. Daría mi vida porque exista algún después y enamorarte por segunda vez. Imaginaba que iba a poder con esto. Yo ya sabía que me iba a costar, pero no tanto así. Pero no tanto así. A estas alturas no he acordado ya, es irrelevante. ¿Cómo borrar toda una vida en un instante? Tú me enseñaste a quererte, pero nadie me enseñó a olvidarte. Ahora si no pongo de mi parte. Como quisiera que vuelvas, como quisiera robarte otro beso, pero acordamos. Buen día, caminante. Soy Tony López y quiero mandar un saludo muy especial para David Kohler, para Damián Espadea y para toda la audiencia de este programa. También quiero agradecer a Dios por todo este tiempo en que he podido compartir de mi columna y desearles a todos muy bendecido año 2024. Adelante, caminante, nomás. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Reflexiones de fin de año. El fin del año es muy similar al diario del lunes. Uno sabe cómo fueron las cosas. Al principio tenemos expectativas. Al final tenemos los hechos concretos. Hay algo que hace a la vida ser emocionante. Y eso hacen las expectativas, los deseos, los sueños y las pilas que les ponemos a esos sueños, expectativas y deseos. En medio de todo esto está el tiempo. Todo aquí debe pasar por el tema tiempo. Es decir, el antes y el después. Seguramente muchos de los temores que tuvimos no tuvieron razón de ser y seguramente ni pensamos las dificultades no previstas que debimos enfrentar. Pero ahora aquí estamos. Pasó lo que tenía que pasar y llegamos al último día del año. De haber sabido cómo sería todo, tal vez las ansiedades no habrían tenido tanto lugar. La ansiedad pareciera tener demasiado lugar en nuestras vidas. Hay algo que se observa cada vez más, es la ansiedad y su avance sobre las personas. Hoy la juventud parece tener una ansiedad que antes no existía en ellos. Charlando con un amigo que tiene hijos jóvenes, me decía que los chicos están aburridos y con dificultades como el ataque de pánico, por ejemplo. Y eso es por la ansiedad, decía mi amigo. Continuamos la conversación y decíamos, tal vez el motivo de la ansiedad sea que cada vez tenemos más acceso a las cosas. En otros tiempos había que esperar que se cumpliera el tiempo de maduración. Hoy se ha eliminado ese tiempo de maduración. Todo se corta verde por causa de las demandas del mercado. Si compramos una madera, estará verde y se torcerá y se encogerá, dificultando así el trabajo. La fruta y la verdura también se cortan verde para que duren más tiempo, y a la yerba mate se la hace madurar artificialmente porque hay que vender muy pronto la producción. No se puede esperar el estacionamiento natural de los productos. Hoy todo tiene que ser ya mismo. La comunicación que nos ofrecían las cartas, en otros tiempos, tardaba por lo menos una semana para recibir una respuesta. Y en ese intermedio había un buen tiempo para pensar y reflexionar. Hoy, un mensaje de WhatsApp tiene la respuesta en segundos solamente. Ahora, yo no quiero decir que se debería volver al tiempo de antes. Eso no puede ocurrir y eso no va a ocurrir. Solo estoy diciendo que cuando el ritmo natural de la vida se acelera, la vida acelerada no será una vida natural. La vida bajo el tiempo debe respetar al tiempo. Si no lo hace, habrá problemas. El sabio Salomón ha dicho, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Quien se someta al tiempo natural, decimos nosotros, sacará provecho del tiempo. Quien pretenda alterar al tiempo natural, se estrellará contra las leyes del tiempo. Seamos sabios. Mientras estemos en este mundo, estaremos bajo el tiempo. Y el tiempo es muy bueno como amigo, pero muy malo como enemigo. Era la palabra sabia y atinada de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata. Santiago Benavides, Caminante Soy. Brillan todavía las estrellas. Delante de mí está el camino, no sé qué me espera. Es madrugada, hace frío, brillan todavía las estrellas. Un beso en la frente, aun cuando duermen, y emprendo este viaje. Recorro las calles vacías del pueblo, la fe es todo mi equipaje. Caminante soy, con esperanza voy. Cada kilómetro recorrido es poema de amor. El camino, y como quisiera volver a mi amada, alzar a mi niño, arar en paz la parcela. Pero algo me impulsa a seguir adelante por estos que amo. Y aunque hoy la semilla la siembre llorando, sé que segaré cantando. Caminante soy, con esperanza voy. Cada kilómetro recorrido es poema de amor. Caminante soy, llueva o haga sol. Nada detiene este corazón que confía en Dios. Caminante soy. Caminante soy. Caminante soy, con esperanza voy. Cada kilómetro recorrido es poema de amor. Caminante soy, llueva o haga sol. Nada detiene este corazón que confía en Dios. Caminante soy, con esperanza voy. Cada kilómetro recorrido es poema de amor. Caminante soy, llueva o haga sol. Nada detiene este corazón que confía en Dios. Nada detiene este corazón que confía en Dios. Nada detiene este corazón que confía en Dios. Y sueña para los suyos algo mejor. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. ¿Cuánto hace que no andás en bici? ¿O salís a andar en bicicleta cada tanto? Bueno, hoy vamos a hablar con Karen Perezón y Cruz Escartelato, una pareja de santafesinos que han recorrido por lo menos 47.000 kilómetros en bicicleta, desde Alaska hasta Ushuaia, y siguen. Ahora vamos a charlar con ellos. Están en Manaos, en Brasil, contándonos de esta experiencia realmente alucinante, ¿no? Andar y andar y andar los caminos. Muy buenos días, Karen. Muy buenos días, Cruz. Un placer recibirlos en Caminante. ¿Cómo están? Buenos días, David. Un placer. Bueno, siempre que empezamos esta charla y empiezo por Karen, les preguntamos a nuestros entrevistados cuál es su calle, su camino preferido. Y me imagino que tendrán muchísimas opciones en el caso de ustedes, ¿no? Pero puede ser un lugar de los que han recorrido, o tal vez de la infancia, o de alguna vacación, en fin. ¿Cuál dirías vos que es tu camino que recordás en forma especial, Karen? En forma especial, bueno, como vos bien decías, hay muchos, pero tal vez por una cuestión también de nacionalismo. La ruta 40, que la hicimos completa el año pasado, claro, cuando llegamos a Argentina, y más específicamente el tramo norte, el tramo de Jujuy, que es todo ripio. Es bastante intenso, entonces es muy difícil de olvidar. Claro. ¿Y en tu caso, Cruz? Bueno, yo coincido con Karen, pero es verdad que un tramo en el norte, en Canadá, en los parques nacionales Jasper y Banff, más allá del paisaje, que es un paisaje de montaña, nos agarró en otoño, nieve, frío, fue tan intenso que la verdad que es muy difícil de olvidar. Pero como bien dice Karen, es muy difícil elegir una ruta, un camino sin mencionar todas las que hemos vivido, ¿no? Claro. ¿Cómo surgió este viaje de salir a recorrer el mundo o el continente en bicicleta? ¿Ustedes tenían, digamos, antecedentes, una historia de viajeros, de bicicletas, de algo, o fue algo nuevo completamente? Tuvimos, si se quiere, unos años de viajar de mochileros, nada más por corto tiempo, sí, de vacaciones, de estudio y de trabajo, pero siempre al regresar nos quedaba esa sensación de decir, bueno, querer un poquito más, poder conocer a la gente, compartir un poco más, no solamente ir a lugares turísticos. Entonces con el tiempo fue surgiendo la idea de hacer un viaje sin tiempo, y entonces dijimos, creo que la única forma es o caminando o en bicicleta. Antecedentes de bicicleta no teníamos, pero las teníamos, entonces dijimos, ¿por qué no? Entonces fue ahí que comenzó todo un proceso, ¿no? Pues no fue de un día para otro, sino que tomar una decisión de esas, creo que en cualquier momento de la vida o aspecto de la vida nunca es fácil. Pero bueno, hoy podemos decir que valió totalmente la pena. Claro, claro. Donde uno tiene que vencer muchos cuestionamientos, muchas dudas, muchas cuestiones propias y tal vez ajenos, ¿no? Para decidirse a una aventura como esta, ¿no? Y sí, viste, siempre la convención social de ciertas cosas que hay que hacer en la vida o ciertos pasos o como uno quiera llamarle, pesan, digamos, a la hora de tomar una decisión individual, la cual de por sí ya no es fácil. Entonces fue algo que llevó bastante tiempo, más aún en mi caso. Claro. ¿Y cuando hacían estos viajes de mochileros, iban a dedo, en bicicleta, cómo se movían? En colectivo y a dedo, la verdad. Mayormente viajamos dentro de Argentina, siempre en alguna vacación, y después fuimos a Bolivia, a Perú, y después en una oportunidad con más tiempo, cuando ya habíamos terminado la universidad, y antes de mudarnos nos íbamos a trabajar, hicimos un viaje por toda Sudamérica. De hecho, acá en Manaus habíamos pasado aquella vez, pero estoy diciendo como hace 11 años atrás, habíamos pasado por acá, pero recién ahora lo estamos descubriendo bien, porque en ese momento había sido como a las corridas, así que ahora nos estamos dando el gusto de conocerse en la ciudad de Manaus. Ahora, es toda una experiencia eso de ir sin tiempo, ¿no es cierto? Porque uno dice, bueno, me quedo acá, conozco gente, encontré algo bueno y no tengo apuro. ¿Es así o es una exageración? No, quizás se exagera. Obviamente uno no es que no va sin tiempo, porque hay otros viajeros que quizá lo hacen. Nosotros nos sirve el hecho de ponernos objetivos. Si bien cada país te da un límite de tiempo, entonces en ese sentido se siente uno limitado. Nosotros el año pasado en Argentina, bueno, al ser nacionales no teníamos problemas, entonces de cierta forma, más allá del clima y de las condiciones de las estaciones, podíamos andar sin tiempo. Y una vez que dejamos el país, ya el tema de las limitaciones, todo lo que supone, ¿no?, viajar por otro país, ya hace que uno no pueda viajar con tanta libertad en ese sentido. Pero no, nosotros siempre nos planteamos objetivos y tratamos de ir cumpliéndolo, porque si no, no avanzamos, porque somos muy de encariñarnos con la gente, que quizás es lo más lindo que nos pasó en este viaje, y con los lugares. Entonces, si fuera sin tiempo, quizás todavía estaríamos en 200, 300 kilómetros de este viaje. Claro, claro. ¿Y cómo fue que largaron desde Alaska? ¿Se tomaron un vuelo hasta allá? ¿Fueron por tierra? ¿Cómo fue eso? Sí, fuimos a Ezeiza y de ahí tomamos un vuelo, que en realidad fueron 4 vuelos. Primero a Chile, después al este de Canadá, después al oeste de Canadá y de ahí a Anchorage en Alaska. Estuvimos como 36 horas volando. Era la primera vez que nos subíamos a un avión en nuestra vida, así que además cargando con las bicicletas y todos los bártulos con los que íbamos, no fue fácil. Y el idioma, que por ahí nosotros sentíamos que sabíamos bastante inglés, y llegaste ahí, te ves expuesto a lugares donde nadie habla otro idioma que no sea inglés, te das cuenta que no es tan fácil. Y bueno, llegamos a Anchorage y de ahí empezamos el viaje de norte a sur, digamos. Claro. ¿Y cómo es Alaska? ¿Cómo es, bueno, uno tiene, ¿no es cierto?, las noticias de la geografía, de lo que ve, etcétera, ¿no? Pero estar en el lugar es distinto, ¿no? ¿Cómo es el paisaje, la temperatura, la gente? Sí, como bien dices, a veces uno está expuesto a lo que es el Alaska salvaje, que muestran muchos documentales, mayormente en invierno, la verdad, el invierno es durísimo, nos han contado las personas y demás, por eso nosotros optamos por llegar mediados de primavera y verano para poder hacer parte del estado y Canadá, pero en la época que estuvimos ya era el deshielo, se podía ver las montañas nevadas, pero ya lo que es la vegetación floreciente, animales que nunca en la vida hemos visto, ya sea alces, los renos, osos. Entonces para nosotros fue maravilloso, y el clima promedio 20 grados, así que para nosotros es un paisaje hermoso. Quizás tiene mucha similitud con lo que es la Patagonia Norte de Argentina, por decir San Martín de los Andes, Bariloche, San Juan de los Andes. Así que en ese sentido fue muy, muy atractivo. Y con respecto a la gente, también, quizás viajamos por muchos prejuicios de la gente del norte, y nos llevamos una sorpresa, pues desde entrada fueron muy amables, ajá, muy hospitalarios con nosotros. Entonces las primeras sensaciones fueron buenas, y empezó el viaje con el pie derecho, la verdad. Más allá del idioma que nos costó, empezó de la mejor manera. Claro, un viaje de esto, ¿desde cuándo están viajando así con estas características? ¿2016, por ahí? Claro, volamos en mayo del 2016. Claro, ha sido un... digamos, uno hace un viaje de 15 días y tiene un montón de cosas para contar, ¿no? Esto es una vida prácticamente, del 2016 al 2023, 2024, ya casi, la pandemia de por medio, uno incorpora un bagaje de cosas, es toda una vida, ¿no? ¿Qué tiene de ventaja y cuál es la desventaja de viajar así en pareja? Qué difícil respuesta. No, la verdad que particularmente para... vamos a hablar por separado. Particularmente para mí, que necesito espacio constantemente, es difícil porque uno está 24/7 con una persona, salvo algunos momentos, pero es como que compartís. No por ser la pareja en general, a mí me cuesta estar todo el tiempo con alguien al lado. Entonces en ese sentido no es fácil. Pero bueno, por otro lado también podemos decir que nos conocemos todo del otro, porque justamente esa convivencia constante hace que aprendas muchísimo del de al lado. Sí, no, y la bici, el medio de transporte, porque diferente sería si viajáramos dentro de una camioneta, por decirte. Sí. La bici lo que hace es que quizás durante el día no hablemos tanto y podamos separarnos. Hay momentos, hay días de 12 horas de que claro, uno va adelante, uno va. Y solamente las únicas palabras es: ¿tenés hambre? ¿Querés comer? ¿Tenés agua? Y hablamos en el día. Entonces, eso ayuda un poquito también a distanciarnos un poco. Claro, sí. Porque la realidad de las parejas en la vida cotidiana es que no están todo el tiempo juntas, ¿no? Trabajo y tenés a la noche nomás. Claro, claro. Bueno, por eso hubo muchas crisis en la pandemia, ¿no? Claro, la gente tuvo que convivir realmente. Sí, les pasó como ustedes. No, y en su momento. Perdóname, sí, ¿qué decías? No, digo, y encima con respecto a la pandemia, mucha gente encerrada entre cuatro paredes y a veces sin mucho espacio ni siquiera para un patio o algo, realmente muy difícil, muy difícil. Sí. ¿Y ustedes, por ejemplo, tienen algún tipo de protocolos, digamos, para manejar las relaciones, los viajes, todo esto? Bueno, hay cosas que ya están marcadas, están pautadas, que no hay que debatirlas cada vez. No, creo que somos bastante improvisados. Quizás hay cosas que sí surgen y ya con solo mirar nos decimos, bueno, hacemos esto, hacemos lo otro. Pero más allá de que te contaba anteriormente, que nos organizamos con el tema de las fechas y demás para no estar de forma irregular en los países, después hay muchas cosas que las dejamos al azar. Así que en ese sentido no se entendemos. Años de relación que hacen que uno pueda tomar decisiones con solo mirarnos, ¿sabes? Claro, claro, tiene sus ventajas, ¿no? Estar todo el tiempo juntos. Sí. Bueno, ¿y quién, digamos, andando en bicicleta, les habrá aportado, por ejemplo, mucho en salud, supongo, ¿no? La verdad que en general siempre fuimos personas muy saludables, pero el último tiempo que habíamos estado en Argentina con el trabajo y demás éramos muy sedentarios y se empezaba a notar, además empezamos a entrar a la segunda parte de los 20 y el metabolismo te abandona, digo yo, el metabolismo rápido. Y bueno, ahora ya pasado los 30, los dos, bastante pasado, creo que de cierta manera físicamente, más allá de algunas arrugas y manchas por el sol, nos sentimos mucho mejor que en su momento, porque realmente hay días que llegamos a estar 12 horas en movimiento en la bicicleta, o sea, medio día arriba de una bicicleta. No es todos los días, obviamente, que por ahí paramos a descansar y demás, pero en promedio, de los 7 días de la semana, andaremos, por lo menos tenemos 40 horas de bicicleta encima. Claro. Entonces, lo que respecta a pulmones y corazón, estamos espectacular. Y en general no nos enfermamos, la verdad que somos muy afortunados en ese sentido. Nunca, en todos estos años de viaje, bueno, a Cruz le ha pasado una cosa, que fue por una caída, que tuvo una fisura de costilla, que realmente se la curó sola, porque no se puede hacer mucho más. Y estando en Argentina, una vez tuvimos que acudir al hospital, pero porque pasó un vehículo y le tiró una piedra y le pegó el ojo. Pero después lo que es enfermedad, nada, nada, nunca. En casi 8 años de viaje no ha pasado nada más allá de un resfrío. Claro. Bueno, ahora nos dirán, a ver si estoy bien, Viviendo el Camino, ¿no? Es la dirección para encontrarlos en las redes sociales, ¿no? Exactamente, en Instagram, en Facebook, y desde que entramos a Argentina empezamos el canal de YouTube, también como Viviendo el Camino, para quienes nos quieran acompañar. Sí, bueno, muy recomendable porque se maneja muy bien con las redes, con los materiales, los videos, súper interesantes, Viviendo el Camino. Así que cualquier oyente puede entrar ahora y verlos, ¿no? Pero me gustaría que nos describan cómo se preparan, cómo van para un viaje, a veces son caminos difíciles, ventosos, cómo se preparan ustedes, cómo se visten, y qué llevan en la bicicleta, ¿no? En cada una de las bicicletas. Bueno, primero lo que siempre decimos, nos consultan mucho esto, qué llevar, qué no llevar y demás, y para nosotros hay dos cosas que son básicas, que es resolver el dormir y la comida, es decir, llevarte en qué vas a dormir, si en hamaca, si en carpa, si con colchón inflable o lo que sea. Y después tener para cocinar, o si no vas a cocinar, llevar comida. Eso es lo indispensable porque esas son las necesidades. Después todo lo demás tal vez es extra. Por ejemplo, yo trato de llevar bastante ropa porque no me gusta estar con ropa sucia, pero hay gente que puede andar 5 días, 10 días con la misma muda. Entonces eso es algo ya personal. Pero en sí nosotros llevamos eso para cocinar, para dormir, ropa y bueno, por ahí, bueno, tenemos bastante cosas de tecnología y herramientas. Cruz carga bastante, la regla absolutamente todo, porque bueno, todo lo que uno sepa hacer implica menos gasto. ¿Y qué tipo de herramientas? Me falta la llave inglesa, fundamental. Sí. Después todo tipo de extractores. Normalmente no son muy tecnológicas porque tampoco cargamos repuesto para cada parte de la bici, pero sí, bueno, una llave inglesa, una llave 15, una 16, después extractores de piñón, ni hablar para ajustar los rayos, que no ahora porque estamos quizás en el peso ideal, pero cuando comenzamos el viaje era romper rayos constantemente, pues la bici había dicho, estos pesan 20 kilos más, entonces bueno, era constantemente. Llave Allen, sí. Y algunos repuestos que son de, bueno, rayos, llevamos rayos como para una rueda, cámaras, y ahora estamos con unas parches, obviamente, con el pegamento, y ahora estamos llevando una que nos resulta más conveniente y lo compramos en Argentina, un par de cadenas más cada uno, porque en unos miles de kilómetros más ya las vamos a tener que cambiar. Igualmente también implica... Nuestras bicicletas son súper viejas y todo es bastante viejo con ellas, pero las sé mandar porque las cuidamos bastante, Cruz le da mucho mantenimiento y bueno, eso también hace que se alargue la vida útil de todo, ¿no? Los precintos, obviamente. Los precintos siempre están salvando. Son indispensables. Y chicos, ¿qué países en este viaje, ¿no es cierto? Porque han hecho varios, pero en este viaje de Alaska a Ushuaia, ¿qué países atravesaron andando en bicicleta? Comenzamos, bueno, lo que es Alaska, que es un estado de Estados Unidos, luego Canadá, el resto de Estados Unidos, México, pudimos ir a Cuba, luego regresamos a México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, luego Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay, luego Bolivia nuevamente y después Brasil. Bueno, ustedes... Claro, es un viaje notabilísimo, ¿no? Para decirlo de alguna manera, que implica muchas cosas, pero entre otras, conocer gente, ¿no? Conocer gente distinta, particular, culturas, comida, música, vestimentas, costumbres, y que ustedes lo van registrando, ¿no es cierto? Pero que tal vez para un día se decidan a escribir un libro o algo así, ¿no? ¿Qué aprendieron de la gente y de la vida en todos estos años? Bueno, con respecto a lo que decías esto de que sí, tenemos muchas cosas distintas, costumbres y demás, comidas, a mí me pasa que siento igualmente lo que es América en general, más allá de las diferencias, somos todos como tenemos todos una cultura occidental, por decirlo de una manera. Y te das cuenta que pese a esas diferencias somos todos iguales. Ajá. Y realmente cuando te pones a hablar con el otro y te das cuenta que todos pensamos en lo mismo, todos tenemos las mismas preocupaciones o los mismos anhelos o esto, lo otro, y las diferencias empiezan a diluir. Entonces ahí cuando te empieza toda esa cuestión existencial de ¿y para qué las fronteras? ¿Y que por qué esto y por qué lo otro? Porque realmente somos todos muy iguales pese a diferencias mínimas, que son diferencias en lo cotidiano, que es, bueno, comidas, vestimenta y demás, pero después lo intrínseco de la persona somos todos igual, sinceramente, por lo menos para mí me parece eso. Y también es aprender a ver al otro así, ¿verdad? Siempre vemos de afuera y cuando empezás a conocer decís, ay, pero es como yo, nos preocupamos por lo mismo. ¿En tu caso, Cruz? Sí, también. Una de las cosas que creo que es lo mejor de este viaje, creo que ya lo había dicho, es la gente, porque nuestro estilo de viaje, como nosotros acampamos, siempre buscamos lugares públicos, la gente nos invita, entonces constantemente estamos compartiendo con la gente, ya sea festividades, una comida, lo que sea, entonces llegamos a lo que dice Karen, a conocer, si bien la cultura, a través de la comida, la política, el deporte, siempre sabemos realmente lo que piensan, entonces creo que ahí llegamos a la conclusión de que sí, somos iguales, y también que creo que es el motor de este viaje, porque lo que nos llama hoy a viajar es eso, si bien disfrutamos de los paisajes, conocer lugares, me gusta mucho la fotografía, lo que nos lleva hoy a seguir viajando es eso, es decir, conocer más gente, seguir aprendiendo un poquito del idioma, de la gastronomía, entonces es lo que hoy nos empuja a seguir. Se llaman Karen Cruz, son argentinos, están viajando, han hecho 47.000 kilómetros, ahora están en Brasil y nos han contado un poquito de lo mucho que han hecho en estos años, ¿no? Por nuestra América, por todo el continente. Les agradezco muchísimo y recordamos entonces, para poder seguir esta aventura que ustedes hacen, ¿dónde los pueden ver nuestros oyentes? Bueno, nos pueden encontrar como Viviendo el Camino en Instagram, en Facebook y en el canal de YouTube. Ahí compartimos esta experiencia en videos. Perfecto. Y dejamos mandar saludos a los amigos que nos están escuchando y un saludo especial a Cándido, nuestro anfitrión acá en Manaos. Bien, y de Manaos, ¿cuánto tiempo van a estar y cuál es el próximo destino? Y bueno, acá vamos a estar para pasar Año Nuevo y después ya seguimos para el norte. Tenemos unos 700 kilómetros hasta la ciudad de Boavista, así que vamos a ir parando en el medio, hay comunidades y demás. Así que Boavista, que es bien al norte del país, y luego vamos a ir a Canaima, que es el Parque Nacional de Venezuela, donde está el famoso Tepú y Roraima, el Monte Roraima. Y de ahí ya vamos a ir a Guyana, Surinam, Guayana Francesa, para regresar a Brasil por la costa, y de ahí sí ya sur hasta Uruguay y de vuelta a Argentina. Bueno, los vamos a seguir con mucha atención y seguramente ¿Cómo? Lo digo rápido, pero son unos cuantos kilómetros. Sí, no, ni hablar. Bueno, muchísimas gracias. Cuídense, que terminen bien el año y lo empiecen mejor. Y bueno, muchas gracias por compartir esto tan tan rico, tan tan especial que están viviendo. Gracias a vos por el contacto y a toda la producción. Y bueno, felicidades a todos los que nos escuchan y que empiecen bien el año 2024. Bien, abrazo grande. Un abrazo. Voy abriendo caminos para Dios. Ainda y Banda Los Chinos, Kilómetros. Los kilómetros que harás para alejarte de este lugar, para descubrir. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buen día, mi querida Radio Box. Bueno, llamo para saludarlos. Se termina el año. Nos acompañamos, yo escuchándolos y ustedes pasándome las músicas y comentarios que me agradan. Y deseo que el 2024 nos encuentre de la misma manera, acompañándonos unos a otros. Seamos amigos, sembremos amor y paz, que es lo que hace falta a este mundo que está tan deteriorado. Así es que 2024 te estamos esperando. Vamos, besos para todos. Gracias, Gladys de Quilmes. Buenos días, caminante. El 2023 ha sido un año de mucho aprendizaje para mí. Me dediqué a estudiar dos artes de las que soy apasionada, pintura y decoración, que las seguiré en el próximo si Dios así lo quiere. Deseo que este 2024 sea de bendición para todos, en especial para esta Argentina hermosa, y que podamos caminarlo en paz, nos dice María del Carmen. Muchísimas gracias por tu mensaje, María. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will. La sorpresa de Leticia. Qué lindo que caminás. No sé qué tendrá mi caminar. Leticia me miró en la noche tibia de la ciudad y me envolvió con su sonrisa, la misma que me había conquistado la vez que nos conocimos, queso gruyère de por medio. Sabés adaptar tu paso al mío, que es más corto, que es más lento. No lo había pensado, acoté, sorprendido por su comentario. Tu historia de esta noche me encantó. Me hubiera quedado escuchándote otra hora. Tendrías que haberlo estirado. ¿Vos decís de agregarle personajes? Claro, eso digo. Está bien. Pasa que el dueño se quería ir. Puedo ampliar la hora, ¿eh? Si me invitás con un licor irlandés. Tú sabes, la sangre y el garguero piden, bromeé. Leticia desvió su mirada clara de mis ojos. Me tomó muy suave del brazo. Apoyó por un momento su mejilla sobre mi pecho. Levantó su rostro invitándome, sin palabras, a besarla. Fue un beso dulce, en paz, intenso. La textura de sus labios me derritieron casi al mismo tiempo que sentía como un sabor a frutilla en mi boca. La mujer separó su boca y me habló otra vez. Era tarde, muy tarde, y estábamos en el medio de la vereda y frente a lo que supuse era su casa. Un frente que era prácticamente una gran pared con una puerta de roble con marco que combinaba madera con hierro forjado. El picaporte era de metal retorcido, conservando el estilo de puerta antigua. Al lado, una ventana con reja y cortina blackout. ¿Leíste todo el documento que te di el otro sábado? ¿El de los orfebres de la palabra?, pregunté. Ese mismo. Sí, sí, por supuesto. ¿Todo? Absolutamente, insistí. ¿Vio la parte que habla sobre el valor supremo de la palabra por sobre la tecnología y los afectos personales? Leticia había dejado el voceo y volvía al usted en un tono que entendí cómplice. Sí, lo recuerdo perfectamente. Faltaría reglamentarlo, es muy impreciso, reina. ¿Reina, a mí?, preguntó intrigada. Su majestad, la reina de la península ibérica. Ah, se rió, la reina de España, Leticia. Pero ella lo traicionó. Porque es plebeya. Los corazones nobles nunca traicionan. En todo caso se inmolan, sentencié. No hagamos de esto una tragedia, Fedor. Tan solo recuerda el documento, la palabra por sobre los sentimientos. Cuando las personas empiezan a amar, dejan de hablar, y cuando dejan de hablar, la pasión los pierde y terminan siendo desconocidos en una misma alcoba. ¿Tan así es, reina? Sí, conde, tan así. Diversos estudios de la Universidad de Wisconsin lo confirman, exclamó mientras reía, al tiempo que me daba un empujón suave, alejándome de ella. Leticia se dio vuelta, introdujo la llave en la puerta, ingresó a su casa, se volvió hacia mí, me tiró un beso con la mano y me dio la última recomendación. No olvide contactar a Gertrudis. El sábado los orfebres de la palabra volvemos a encontrarnos ahí, en la calle Belgrano. ¿Y usted? Tiene que llevarla. Y sin darme tiempo a más comentarios, arrimó la puerta hasta cerrarla. Fin de la despedida. Al instante escuché la llave introducirse y el cilindro, silencioso, cuidado, aceitado, girar casi sin hacer ruido en la noche citadina. Emprendí el regreso por la vereda de enfrente. Un viejo polaco en su media lengua me había recomendado la práctica años atrás. Si no encuentras la solución a tus problemas a la ida, la respuesta la encontrarás a la vuelta al caminar por la vereda de enfrente. Es cuestión de miradas, me dijo. Yo no tenía ningún problema en ese momento. Y no es que caminé, en realidad volé por la vereda de enfrente pensando en esa sugestiva mujer que había conquistado mi corazón y en ese beso perfumado, texturado y sabroso que había despertado sensaciones dormidas por mucho tiempo. Ya en casa me pegué una ducha y me metí a la cama con la intención de repasar el texto que me había confiado mi amiga, la de la melena platinada. A un paso de caer en los brazos de Morfeo, releí que el castellano dispone de 90.000 palabras, que un adulto promedio utiliza 2.000 y un joven apenas llega a emplear 200. Lo último que recuerdo antes de dormir fue el mito de la doncella Sídipe, obligada por los dioses a casarse con Aconcio porque había dado su palabra. Muy alejado todo de nuestros tiempos de pensamiento débil, donde las personas actúan de una manera y piensan de otra. Prostituyen la palabra para salvar el pescuezo o dicen lo que sea con tal de quedar bien. Al día siguiente me contacté con Gertrudis. La mujer recibió con cierta frialdad mi llamada, pero de a poco su tono de voz fue cambiando. Entró en confianza y cuando la invité accedió de buena gana. «Ok, el sábado estaré ahí», me aseguró. El sábado fui temprano, media hora antes que ella, como me había indicado Leticia. Mi amiga estaba espléndida, recién llegada de la peluquería, hechas las manos, con su blusa y pantalón al tono, en un color claro, degradé apenas, como un cremita. Pero esta vez usaba zapatos de noche con tacos altos. Una cadenita de plata con incrustaciones de piedras de jade sobre su pelo resaltaba su cabellera. Después, pulseras, anillos, aros y brazaletes por doquier. Mi vestir es muy ascético en cuanto a accesorios, pero su abundancia casi exagerada a mí me encantaba. «Vení, te acomodo con el grupo de Germán y te vas enterando de cómo funciona todo», me indicó. Por supuesto, antes tuve que dejar mi celular en la cajita con mi nombre, como la primera vez. En el grupo recordaban mi presencia algunas semanas atrás y todos me felicitaron calurosamente al verme otra vez. La noticia de que había conquistado sin hablar a una mujer menor que yo para sumarla al grupo en forma inmediata había corrido como reguero de pólvora. «Yo estuve un año o más», dijo Germán. «El resto de los miembros del grupo, más tiempo aún». «¿Y no se aburrieron de esperar tanto?», pregunté, sorprendido de que aguardaran tanto tiempo para volver a conectarse con el grupo. «No, te atienden muy bien. El contacto te llama, hablan, se encuentran, van a comer. No, está muy bien hecho esto». Esa noche mi grupo se enfrascó en temas de cine. Escuché mucho y aprendí mucho. Todos aprendían por una razón muy sencilla. Cuando uno hablaba, el resto escuchaba con mucha atención. Asentía, elevaba interjecciones muy sencillas del tipo «ajá», y así, pero sin interrumpir. Recordé las discusiones acaloradas con mis amigos por casi todos los temas de la vida y quedé sorprendido, más cuando vi que los grupos se dejaban caer en pozos de silencio. «Es parte de la técnica», me dijo uno. «Es una manera de reencontrarnos con nuestro ser interior». «Qué bueno», comenté sin saber bien qué decir. «Fedor, vino Gertrudis», me interrumpió el dueño de casa. «Está subiendo por el ascensor». «Ah, sí, ya voy», le respondí al tiempo que dejaba el grupo y me dirigía a la entrada. Busqué con la mirada a Leticia por todo el comedor, pero no pude verla. Apuré el paso y llegué justo a tiempo para la entrada triunfal de mi nueva amiga. Llevaba su pelo renegrido, rizado sin tapujos. O sea, no se lo había planchado. Adornado por una rosa en uno de sus costados. Para la ocasión había elegido un top ajustado, minifalda y unas botas bucaneras. «Aquí estoy», sonrió, nerviosa, exultante. «¿Estoy bien?», me preguntó al tiempo que me entregaba una bolsita dorada con un obsequio. Saludé a mi nueva amiga y la felicité. «Por supuesto, estás muy linda. Vení que te presento a Leticia, ella es la jefa de todo esto. Me va a encantar conocerla». A Gertrudis se la notaba nerviosa, pero hablaba en voz alta sin temor a equivocarse, como el día que me interpeló en la calle. Señor, me encanta su sombrero». En ese momento se me acercó Igor, el dueño de casa, y me susurró: «Leticia tuvo que salir, pero te dejó esto». Era una nota muy breve. «Disculpame, Fedor, tuve emergencia. En breve te contacto. Leticia, tu reina». Había escrito eso y al lado un corazoncito dibujado a mano. «Ah, mira, Leticia se tuvo que ir. En la próxima te la presento, pero vení a mi grupo que la estamos pasando bien». «No hay problema, como vos digas», acotó. Presenté a mi amiga al grupo, se integró muy bien y a los pocos minutos todos los grupos nos sentamos a comer juntos. Tal como había ocurrido con mi primera vez 3 semanas atrás. En esta ocasión la cena tuvo que ver con comidas regionales. Locro, revuelto de gramajo, asado, fugaceta, arroz con leche, dulce de batata con queso y otras exquisiteces. Al final licores y aguardiente. Por supuesto todo en porciones muy pequeñas. Esa noche acompañé a Gertrudis a su casa. Era casi tan alta como Leticia, pero no llevaba bolso, no me tomó del brazo y era un poco despatarrada para caminar. Su risa loca y su juventud me resultaban atractivas, pero había algo que no me cerraba en ella. Cuando me despedí me di cuenta. No tenía ni por asomo el estilo de mi amiga. Cualquier cosa que hiciera Leticia lo hacía bien. Quedaba bien, caía bien, lo que fuera. Reírse, ponerse seria, criticar, cocinar. Y digo cocinar porque sé muy bien cómo cocina Leti. A veces ella cocina, otra vez soy yo. Vivimos juntos ahora. Nos casamos al poco tiempo. A ella le encantan mis historias y mis silencios. De ella aprendí a escuchar y a prestar atención. Yo quedé prendado de esta mujer que aún hoy no deja de sorprenderme, como si un halo de misterio no quisiera abandonarla. Quizás sea por sus perfumes, no solo que usa perfumes riquísimos. Leticia es perfumista, elabora siguiendo una tradición familiar de varias generaciones la esencia para perfumes y fragancias de 3 marcas muy famosas. Más aún, mi número de teléfono lo obtuvo la primera vez que nos vimos de combinar en un programa de inteligencia artificial el perfume que había dejado yo en su ropa y una foto que me había tomado subrepticiamente cuando subí al colectivo persiguiéndola. Fue ese día que hicimos la misma compra. Increíble lo que puede hacer la inteligencia artificial. Extrañamente, nunca pude presentarle a Gertrudis. Mi amiga cuarentona, la que había sacado a la luz la historia del sombrero de mi bisabuelo, siguió yendo a los encuentros pero salteado. Y cuando ella iba, Leticia no estaba o llegaba tarde, cuando Gertrudis ya se había retirado. Espléndida siempre, salvaje en su estilo rutilante, juvenil en su madurez de las 4 décadas. Los faros de su juventud nunca lograron apagar mi pasión por Leticia, una mujer que, según pasan los años, logra enamorarme cada vez más. Debe ser porque su vida está llena de intersticios, pliegues y repliegues que de a poco voy conociendo. Días atrás, sin ir más lejos, le pregunté cuál era su profesión de base. ¿Sos química, bióloga, bioquímica? Nunca me contaste, pregunté. Mi mujer rió como nunca antes la había escuchado, con una risa casi salvaje, ajena a ella, pero que en alguna neurona me resultó familiar. No, amor, tu reina no es nada de eso. Leticia, Leticia es actriz. Sentí que la piel se me erizaba. La miré serio, fijamente, y como aquella primera vez cuando me escribió por el celular, le respondí: qué sorpresa, Leticia. Pink Martini, Tempo Perdido. Perdido, nunca mais eu quero amar. derramando lágrimas. Eu não te posso perdoar. Mesmo que tenha sofrido todo o meu tempo perdido, nunca mais eu quero amar. Onde fico procurando esquecer sua maldade? Conviver no abandono pra fazer sua vontade. Apesar de ser sincera, tu é que me fez chorar. Não faz mal, segue o destino que o mundo vai te ensinar. Mas mesmo assim, mesmo derramando lágrimas, eu não te posso perdoar. Tempo perdido, nunca mais eu quero amar. Y con el ritmo de la orquesta Pink Martini y la voz de China Forbes, nos vamos en estas últimas horas del año, agradecidos por todo lo que hemos tenido, especialmente la compañía de todos ustedes, escuchándonos, participando y deseándoles lo mejor para este 2024 que ya lo tenemos encima. Recuerden que los primeros dos sábados no vamos a estar, aunque sí vamos a pasar temas de caminantes, temas no, programas anteriores, con lo mejor de nuestros invitados y la música de siempre. Muchas gracias, que estés muy bien. Soy David Goller y nos vemos en tres sábados. Muy buen fin de semana y mejor 2024. Sin caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9. Radio Vox.